yo tramoleando mi cantar, con sentimiento y estilo, llevando la copla errante a lugares muy querido. Mi copla es el más tranto, es el estero, es el lirio, es laguna, es la calceta, es remanso, es camino, es sabana parejita, de la cual mucho he aprendido. Es la causa del cantar, es mi ilusión, mi cariño, apure de mis encantos, dame aliento, dame ritmo. Hoy he venido a cantarte como antes nadie lo hizo, para que mi San Fernando se llene de regocijo, escuchando una pureña que jamás le dio su olvido y que sabe lo que siente cuando hay un bordón crecido. Señores, con su permiso, voy a tener un respiro para que sepan que es copla el son de este pacarillo. Y desde hoy, Flor.